Muy bien, aquí estamos nuevamente. Estás escuchando Crisálida. Por supuesto, en este horario, ¿quién podría estar? Obviamente. Nosotras, las Crisálidas. Buenas tardes, por supuesto que sí, chicas. Aparte, la gente ya nos está esperando. Ya sí, se acostumbraron a nuestro nuevo horario. Saben que hasta ahora nos van a encontrar las risitas ahí. Sí, sí, sí. Aquí están esperando a escuchar. Se están reponiendo la gente, viste, tanto chocolate del fin de semana. Oh, tanto, qué rico que estaban esos chocolates. Igual no engordaba. Decí que dimos ese consejo. Por eso hubo una compra masiva. Yo por eso comí sin culpa. Sí, yo también. Riquísimo, la verdad. Estaban espectaculares. ¿No? Igual por las dudas no paso por la balanza. Yo no, me arriesgué. No confía. Pasé y bien. ¿Sí? Sí. ¿Y bien qué? Bien. Re linda la balanza. Bien igual, no, bien más, bien igual, menos. Bien igual, ah, bueno. Sí. Entonces era verdad que no engordaba. Era verdad. El tema es, pero dijimos el chocolate, ¿y la rosca? No, eso es harina. Sin rosca. No hice, chicas, ¿eh? No, la desilusión de todas las cocineras. No he hecho rosca. No. ¿Cómo? Unos pancitos dulces, sí, riquísimos, pero no rosca. No, yo tampoco, no. Le dije no a la rosca. Sí, no porque no tenía chocolate. Yo porque nunca tengo ganas de cocinar, ¿no? Así. Ah, olvídate. No de comerla. No de comer, sí, pero no. No es lo no puedo ya ahora. Tengo que mantener mi dieta. Claro, no. Igual la arruiné, pero bueno. Bueno, pero un huevito de Pascua no mata nada. Ay, sí, yo me comí un par, no solo. Ah, bueno. Riquísimo. No hay que abusarse. Se lo toma en serio, Graciela. No hay que abusarse. El chocolate no engordaba. No, sí. Terrible. Quiso metabolizar todas las grasas. Sí. Queremos contarle a nuestros amigos, nuestras amigas que nos están escuchando, que nuestra consigna es difícil de expresar. Sí, no es fácil. No es cuando fácil. La leí, sí, me tuve que reír, la verdad, que dije, ¿a quién se le ocurrió esto? Bueno, pero a nuestro productor es creativo. Impresionante, claro, me asombró. Tremendo. Dije, ¿no? Además, estuvo probándolo, eso fue lo más grave. Sí, eso es bueno, porque nosotros todo lo que acá... Confesó haber dicho lechuga. Claro, pero nosotros todo lo que acá hablamos son todas cosas reales. Verídicas, comprobables. El tema era cómo... ¿Qué otra cosa podés decir cuando estornudás? ¿Qué podés? Que no sea solamente achuz. Claro. Él dice lechuga. Él dijo lechuga, dice. Leticia. ¿Dijiste lechuga, Rodolfo, con el achiz? Sí. ¿Textual? Sí. Pasa que, ¿viste cuando Pero qué largo fue tu estornudo? ¡Lechuga! Tenía mucho aire adentro. Lo voy a explicar. Porque, ¿viste cuando decís, ahí viene? Y tenés 15 segundos para armarlo. Se va preparando. Entonces, sí, voy a decir una palabra. Entonces, y haces énfasis en la U, claro. Lechuga. Mirá, no. A mí, viste que los estornudos es gracioso, porque vos a medida que vas creciendo, tu estornudo se va agudizando y se va tornando cada vez más fuerte. Entonces vos decís, epa, como que la edad me está... Ni hablar a aquellos que tenemos alergias y hacemos 50 estornudos de una. Me doy cuenta que no estornudo mucho. Ahora, qué suerte. No, pero vos no estornudás así, ¡ah, chije! Así, ¿no? Tipo el estornudo. Por eso, por Dios, no estornudo mucho. Pero capaz que me agarra un estornudo así, uno tras del otro, continuados. Es cómico eso de los estornudos. Lo mío es grave porque son estornudos fuertes y continuados. O sea, se entera todo el barrio que está estornudando. Te falta el aire, Claudia. Si los estornudos son continuados, como dicen. Uno tiene que decirle salud continuamente. Salud. Yo pido que no, por favor. Ya está. Listo, ya decís, entre que no me da el aire para estornudar, menos para decir gracias. Claro, vos cuando estornuda le decís salud. Si sigue le decís, tanto vas a estornudar. Tanto puede ser. Está. Claro, no. Cortar por eso, bueno, poco. Si tenés alguna opción a la chus... Algo que si se te haya ocurrido. El abecedario con la chus, o en este momento estás estornudando y decís, a ver, probemos. O mirás, viste la lamparita cuando eras chiquito y te hacía estornudar. Bueno, esas cosas. El ¿nunca sol, probaron de mirar la lámpara y te hace estornudar? Y el sol prueben, también. Prueben. Y traten de ahora, en este momento que están escuchando, hagan este ejercicio. Miren la lámpara. Y sabes que cuando no querés hacer achus, te pones, te haces cosquillita con la lengua en el cielo de la boca, así, y no estornudas. No estornudas. Qué interesante, porque yo siempre estornudo en el peor de los momentos, cuando todo el mundo está en silencio, así en un acto, poner el colegio, y yo estornudo siempre. Sí. ¿Cuántos estornudos te hubieras ahorrado? Ay, si hubiera Claudia. Tenido esta información. Si hubiera sabido esa técnica. Mira, seguramente algún diplomático debe estar anotando ahora. Para y decir, me va a llamar y me va a decir, gracias. ¿De dónde sacaste esto? Gracias. Así que bueno. Bueno, queremos que escuches muy buena música, como siempre, acá escuchas muy buena música. Y tenemos también un invitado que ya está entrando acá porque queremos contarte algo de los talleres que ya están por comenzar en el CCDP. Así que, pero para que vos puedas estar preparando, tomando lápiz y papel para tomar nota de los talleres, los horarios, todo lo que tenemos hoy para este día, te vamos a dejar escuchando muy buena música de Gess, La Razón, así que quédate ahí al ladito de la radio, no te muevas. Estás escuchando Crisálida 105.9. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Bien, aquí estamos nuevamente entre charlas y charlas, por supuesto, porque no puede ser de otra manera. Nunca quedarnos calladas. Nunca silencio. Aturdimos al productor, al que está enfrente. Al esperador, a todos. Que va llegando, sí. Acá nos está visitando Gastón Sander. ¿Qué tal, Gastón? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Todo bien, Gastón. Gracias por venir. Les queremos contar que Gastón va a estar siendo parte del equipo que tenemos en el Centro Cristiano Pilar en este año y comenzamos los talleres el 21, sábado. Y él va a estar con Rocío y con Daniela, van a estar dando unos talleres muy especiales que van a tener no solamente actuación, sino coreografía y demás. Así que él nos va a estar contando un poquitito como para que ustedes puedan interiorizarse y nos va a estar contando, bueno, los beneficios de la actuación también. Sí. Muchas cosas. Las chicas van a dar más que nada, ellas... Muchas cosas preguntan. Van a estar más que dando baile, coreografía. Yo me voy a abocar un poquito más a lo que es actuación, relajación, trabajar con la voz. El hecho del teatro no es que uno se suba al escenario y solamente es actor, sino que te sirve con lecturas para el colegio, para uno va aprendiendo a leer, a hacer un propio análisis. Yo creo que lo principal es que te abre la cabeza, te abre el entendimiento, podés ver las cosas de otra manera. Y es donde uno crece personalmente, ¿no? Y se va enriqueciendo. Aparte te va quitando la timidez también. Tal cual. Viste que la gente por ahí es un poco tímido y estos talleres de teatro nos ayudan a hablar en público, a poder expresarnos mejor. Sí, el otro día justo he hablado con una chica, bueno, una amiga que tiene nenes que son de 8 o 12 años. Y el pediatra le había recomendado que fuera clase de actuación, ¿no? Uno de sus nenes, y la nena también, porque bueno, le costaba un poco integrarse en el grupo de la escuela y demás. Y ella decía que bueno, que sí, que le había ayudado, ¿no? Porque como que se había soltado un poco al expresarse, al charlar, al entrar a un grupo y no sentirse tan, bueno, a un costadito ahí, ¿no? Sí, tal cual. Yo, mis comienzos en el teatro desde muy chiquito. Mi primera obra de teatro fue a los 2 años y 3 meses. Ah, bueno. Así que era. 2 años. ¿Y te acordás, Gastón? Me acuerdo todo lo que decía y todo. ¡Ah! ¡Qué tierno! Hacíamos el arca de Noé, me acuerdo que hacía. Hacía de canguro. Y hablaba mucho el canguro. Hablaba mucho y saltaba. Y Dios. Bailaba. Todo te hiciste. Todo canguro. Igual nunca cambió. Seguís con ese papel. Fue el papel que te marcó. Sigo con ese énfasis en todo. Bailando, cantando. Como que uno no va perdiendo. Y en mi caso, o sea, desde chico tuve una enfermedad y a mí me lo recomendaron para distraerme y era hiperactivo. Todo quería saber. ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué? Y no me conformaba. Era, ay, Dios mío, qué cangurita molesta. Pobrecita la mi mamá. Pobre. Pobre mi mamá, la sí, verdad. Sí, sí. Porque sí. Y tus hijos te dicen porque sí. No. Esa respuesta, mamá. Sí. Aparte te decían porque sí. Cuando yo le decía porque sí, pero ¿y cómo? Pero sí, ¿cómo? Era un poco más, ¿no? Y el otro día, hablando de esto, el otro día estábamos charlando con una mamá que estaba al lado mío con el nene y no sé qué le preguntó el nene, ¿no? El nene y la mamá le dice, no sé. ¿Cómo no sé? Las mamás saben todo. Claro. O sea que me imagino lo que habrá sido. No, pobre mamá, y le hacía cada una. Y así que desde chiquitito fui buscando y aprendí a leer desde muy chiquito y me gustó. Por eso yo hablo de mi propia experiencia, ¿no? Que el teatro a mí me enseñó muchísimo. Uh-huh. Y creo que a las demás personas también. Los talleres, como uno se relaja más, no tiene la tensión de una nota o de que tengo que hacerlo bien. Claro. Te relajás, disfrutás, te reís. Te ayuda para distenderte, porque hay muchas personas que vienen con problemas, con cosas, y el taller te ayuda a distenderte, te olvidas del trabajo, te olvidas de las cuentas que tenés que pagar, y ese momento lo aprovechás para disfrutarlo. Sí, no, salgamos. Aunque sea el sábado, nos vamos a olvidar. Sí, va a haber una fila interminable. Va a haber una fila interminable de gente. Entonces sirve un poquito, uno también lo toma como terapia, sí. Y está bueno. Y aparte hacer nuevos amigos, ¿no? Tal cual, está bueno eso. La verdad que toda la experiencia que hemos tenido en este tiempo con respecto a los talleres ha sido, además de la posibilidad que le damos de aprender teatro o un instrumento, bueno, a lo que quieran anotarse, la posibilidad también de tener nuevos amigos, ¿no? A veces llegan chicos o llega gente grande, ¿no? Que quizás se siente sola o que no tiene la posibilidad de ser parte de un grupo, y esto le ayuda también a vincularse con otra gente, a entender y ver que hay grupos de gente que viven diferente, piensan diferente, que se relacionan diferente y que, bueno, tienen otra oportunidad también, ¿no? Así que está bueno. Tal cual, ¿no? Y que encontrar un amigo es muy difícil, y cuando uno puede obtener un grupo de personas y puede relacionarse y entenderse mutuamente, eso creo que es impagable, sí. Creo que no tiene precio. Tal cual, eso ayuda muchísimo. Bueno, acá tenemos siempre a nuestro productor que tenemos redondeando. Él nos rodea. Nos rodea y nos hace señales. Sí. La gente no puede ver lo que pasa acá detrás. No, es terrible, es terrible las cosas que pasan. Bueno, vamos a recordarle a la gente que los talleres comienzan el sábado 21 A las 16 horas son los talleres de actuación, coreografía, baile y demás. Y a las 17 horas, que la semana próxima van a venir los chicos que van a estar dando los otros talleres, son los talleres de guitarra, teclado, bajo, batería, violín. También va a haber talleres de violín, ¿sí? Así que, bueno, están invitados. El costo es muy, muy, muy bajo, casi nada. Y de todas maneras, si alguien tuviera problemas con el costo, tampoco es problema. Pero la idea es que se puedan acercar. Podés, si tenés alguna consulta, puedes dejar tu consulta en Crisálida, que no hay problema, te podemos contestar. Pero va a ser una hora fácil de llegar también, porque con el 510, un puente antes de Jumbo ya llegas. Así que, bueno, va a ser fácil. Cualquier duda pueden consultar y va a estar acá. Quien estás escuchando, a Gastón, va a estar ahí con los talleres. Sí, así que acercarte y hablar, que estamos dispuestos a escuchar y acomodarnos, ¿no? ¿Disfrazado de canguro o no? La gente te viene como el canguro, saltando, podríamos, cantando. Sabes que no me entra más. De largo, de ancho sigo igual de flaquito. Pero creciste, Gastón, eso es bueno. De alto es bueno. Bueno, porque si no la gente te iba a buscar el canguro. El canguro. Iba a buscar el canguro y no estaba. Voy a tener que conseguir un nuevo traje de canguro. No, no, no, está bien, Gastón, no hay problema, porque no creo que tu mamá te dejar salir de tu casa. Te voy a tirar de canguro. No creo que me dejen subir al colectivo. No, te van a ver un poco raro. Así que bueno, vamos a escuchar algo de buena música. Vamos a escuchar a Sweet Foods, algo más. There's gotta be something more. Llámanos al 664390 o 664391. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Si yo te preguntara, ¿mataste a alguien hoy? ¿Vos qué me dirías? Seguramente me dirías, no, una locura, ¿cómo mataste a alguien? Pero si uno lee lo que la Biblia dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Y muchas veces no nos damos cuenta que tenemos ese poder y esa capacidad de poder dar vida o de poder dar muerte. Muchas veces, sin darnos cuenta, no producimos una muerte física porque no somos violentos físicamente, pero nuestras palabras que hieren, nuestras palabras que quizás afectan moralmente, psicológicamente a alguien, ofenden, la terminan matando a la persona. Por eso mi pregunta hoy es, ¿mataste a alguien hoy? Y si quizás te das cuenta de que tus palabras fueron palabras duras y que afectaron a alguien, estás a tiempo de remediarlo. Estudio 2, 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Centro Cristiano del Pilar, construyendo pilares en tu vida. Reuniones de inspiración espiritual, talleres, escuela de arte, grupos de crecimiento y consejería familiar y personal. Consultas al 02322-693694, de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Kilómetro 50 y medio, Esteban de Luca, casi colectora. En el Centro Cristiano del Pilar, todos los sábados, ahora tenés tu espacio. Taller de música y escuela de arte. Llámanos al 023-22-69-36-94. Abierta la inscripción. Fin de espacio publicitario. Estudio 2. 105.9. Estás escuchando Crisálida. 105.9. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Muy bien, aquí estamos nuevamente y queremos contarte que tenemos acá en medio nuestro, por supuesto, estamos Claudia, Graciela, estoy yo, Mabel, está Gastón, Rodolfo que entra y sale, y la tenemos a, decinos tu nombre. Adriana. Adriana. Adriana está acá visitándonos. Ella se ganó las dos entradas para entrar a Estilo Pilar. Creo que si se acuerdan, la semana pasada estuvimos charlando con la persona que estaba a cargo, nos estuvo contando de qué se trata y demás, y acá nuestra amiga participó y se lleva las dos entradas. Ella siempre participa de las consignas. Ella siempre. Es una fiel oyente. Así que bien merecido, Adriana, las dos entradas. Mirá, las damos, se las damos en la mano. Aunque la gente no lo ve, pero muchas ahí gracias. Están sacando las fotos. Las fotos para que la vean en Facebook. Para que vean, sí. Que ahí está con las entradas en la mano para irse cuando quieran estos días para poder visitar. Así que bueno, esperemos que lo disfrutes, que te guste. Contanos, Adriana, ¿vos sos de Pilar? Sí. Sí, soy de Pilar. Y esta vive cerca. 15 cuadras más o menos. Buenísimo. Y nos decías que nunca fuiste a la radio. No, o sea, no, un programa la primera en vivo, vez. Nada. Nada. Así que bueno, ahora no solo como oyente la tenemos, que por un ratito está acá con nosotras. Charlando también. Charlando, con, disfrutando de nuestra radio. Así que bueno, le mandamos saludos a la familia. Para que seguramente le están escuchando. Y no sé si Matías puede llegar a estar escuchando en su trabajo. Bueno, saludos. Buenísimo. Así que bueno. Es que te genera así el micrófono, como un, te cohibe. Sí, me pone nerviosa. No suelo estar callada porque soy de mucho de hablar. ¿De mucho charlar? Ah, mira, pasa que le pusimos los auriculares. Ahora, si tu familia sabe, te van a poner un micrófono. A ver si con eso. Lo más probable. Mira, es que el problema era que no era tenía que tenía un micrófono adelante. Así la hacemos no callar, habla. Adriana. Me parece que sí. Mira, capaz que en más de una casa lo van a implementar. Sí, ¿no? Si tienen una mamá o una esposa. Una tía, así que habla mucho y se le ponemos un micrófono y hace silencio. El problema es que ya con nosotras no funciona. Son como nosotras sonaron. No, no funcionó el primer día, nosotras después chao. Pero no, igual poco, no duró mucho. Pasa que nosotros hablamos con micrófono, sin micrófono. Sin auricular. Con silencio, sin silencio, con tos, sin tos, con achú, sin achú. Y la consigna de hoy, Adriana... ¿Alguna vez probaste estornudar diciendo alguna palabra? Como digo, nuestro no. Productor dijo lechuga. Sí, en el lechú. La verdad que no, nunca se me ocurrió. Es que estás por estornudar, pará, que voy a estornudar y después recién seguís hablando. Claro, sí, no. Nada. Cuesta el pensar, pero bueno, esto es para que la gente medite, piense en otras cosas. Sí, no. Uno piensa en tantas cosas que a veces no son muy, muy buenas. Entonces, el implementar en pensar este tipo de en palabras. Por ejemplo, les cuento lo que dicen nuestros oyentes. Carolina Olivera dice que si no, ella pensó en decir quechu. Mira. Puede ser. Darío Moyano dice, jaja, creo que si puedes estornudarte, un chau. bueno. Mabel Maggi dijo, jaja, es difícil, pero lo intento la próxima vez que estornudo. ¿Todavía no estornudaste? No estornudé todavía, por eso no tuve la experiencia. Yo tampoco, yo que siempre soy alérgica, ahora no estornudo. No pude, por eso hoy le dije a Rodolfo, estornudo poco, entonces no tengo la posibilidad. Tengo inhibido el estornudo ahora que estamos pensando en esto. Sí. Gladys Liliana Wall dice, Lanús, jaja, dice, ahí es donde voy de paseo con mi nene. ¿Viste? Hay gente que está... Le hace publicidad algo, capaz. Capaz que dentro de poco vemos una propaganda. Los hinchas de Lanús ahora van a empezar a hacer hinchada con el estornudo. Claro, mira que si alguien nos saca la idea... Claro, no, por favor. Vamos a hacer un reclamo. Vamos a ir a patentarla. No, porque esto surgió de acá. Sí, no. Así que nadie estornude ni haga ninguna cosa rara que haciendo propaganda. No, esto es nuestro, nada. Un estornudo. Vélez. Vélez puede estornudar y decir Vélez tranquilamente. Con todas sus letras. Sin dificultad. Pruebo la próxima si querés. Ahora, espera, ahora voy a tratar de estornudar. Diciendo Vélez. Diciendo Vélez. Traemos pimienta entonces para estornudar. Ah, mira, ahí está. Ahí no paras más. No paramos más. No paras más. Después Pato Yami dice: no se puede. Dice: una es capaz, pero no se puede. Según ella dice que. No se puede. Ha intentado y no. O sea que está revirtiendo la teoría de nuestro productor que dice que se puede decir. Que se puede decir lechuga. A lo mejor ahora escuchándonos va a seguir intentando. Vamos a tener toda una ciudad en las calles estornudando con palabras. Va a ser muy creativo ver a la gente. en las escuelas. Sí, claro. Va a ser muy creativo. Así que bueno. Buenísimo. Impresionante. Esos fueron algunos de los mensajes que... Ah, no, y Romina Severini dijo jajajaja, ja, ja, ja. O sea, se rió. Claro, porque... no, sí, ni lo intenta tampoco. No, pensó que, bueno... Cosa de loco. Claro. No, estas chicas, ¿qué se tomaron? Antes de hacer la consigna. Hay que avisar. Nos fuimos nosotras. Esta vez no tenemos que ver con la idea. Pegado al productor. Es el productor, que él anduvo probando en la semana cosas y dijo, estornudamos así, de esta manera, y así es. Así que ahora vamos a ver con Gran la cocina. Dale. Ponele onda a tu vida y sabor a tu cocina. En Crisálida también cocinamos. La pasta de mamá. Muy bien, yo voy a intentar decir cuando estornudo cocina, a ver si me sale, ¿viste? Lo dudo. Un poco largo. Un poco cochino. Un poco largo era igual. Sí, no, pero bueno, vamos a intentar. Está bueno estos juegos, viste, con no sabe qué hacer con los chicos. Estornudá y intenta decir una palabra. ¿Sabes qué sería bueno? ¿Viste los días de lluvia que los chicos están aburridos? Así, a ver, ¿qué hacemos con los chicos? Que estornuden y dicen una palabra. ¿Está bueno? ¿Vamos a probar como la pimienta? No, pero no estamos en la época de los estornudos, claro, ¿eh? Así que, gente, de lo malo saquen algo bueno y seguro, traten de... siempre. Así que, bueno, yo de lo bueno traje papas esta vez. No, pequeños tips, cositas de, por ejemplo, cuando hacemos un... pastel de papa, para que el pastel nos quede más sabroso, al puré le tenemos que agregar unas cucharadas de harina. Si es leudante, mejor, porque es mucho más suave. Si no, queda siempre como que el puré es puré directo con carne, ¿no? La carne picada que va entre capa y capa. Si le agregamos a nuestro puré harina, unas cucharadas, leudante si es mejor, si no harina común, está bien. Y lo hacemos habitualmente, nos queda un pastel de papa riquísimo. Cuando te pregunten, es un secreto, es no un te secreto. Lo voy a decir. No, por supuesto. Para por supuesto. Que nuestro puré de papa quede más suave y más rico, lo tenemos que hacer hervir las papas con piel. Luego, siempre tenemos que hacer el puré en caliente, la papa caliente. Y a esto agregarle leche hervida, leche caliente. No fría, porque la leche caliente y todo esto nos ayuda a hacerla más suave. Menos. Cuando nuestra salsa... Si nos pasan de sal, podemos agregarle unos cubos de papa, porque la papa absorbe la sal. Un poquitito de azúcar y salvaste tu salsa, que se te fue la sal ahí de las manos. Mira qué bueno. Así que bueno, chicas, con la papa podemos hacer infinidades de cosas. Pero por el momento les traje esto para que ustedes puedan tener pequeños secretitos escondidos en la cocina. Buenísimo, Gra. Espectacular. Así que chicos, ahora a mí me encanta Jazzy Velázquez. Vamos a escuchar un poco de Un Lugar Celestial mientras que buscamos las papas que están escondidas. Hablando del amor, del mundo y del dolor, yo miro el cielo y pienso en ti. Seguro que tú estás formando desde allá un mundo nuevo para mí. Sueño un cariño limpio y natural, un cielo abierto para la verdad. Cierro los ojos y me siento bien con tu luz de sol en mi ser. El secreto del cambio está en vos. Escuchá Crisálida 105.9. Comunicate con Crisálida 105.9 @hotmail.com. Encontranos en Facebook. Las chicas Crisálidas. Investigamos, buscamos, encontramos los grandes secretos del aire. Surfeando por los secretos del universo. Secreto. ¿Sabía que? Bueno, le contamos a la audiencia. Que, bueno, cuando sepan esto no van a querer tocar más nada. La cantidad de bacterias que hay en las manos, en nuestras manos, después de andar... Por la calle. Sí, por la calle y no por la calle, chicas, porque dicen que uno de los lugares donde más bacteria hay, que aunque en el baño, es en el teclado de la computadora. Así que ya todo el mundo a buscar el alcohol y a limpiar los teclados, porque dicen que... Promedio hay 150 especies diferentes de bacterias que todas se albergan en la mano. Que inclusive, les cuento, que dicen que las mujeres solemos tener más bacterias en las manos que los hombres. Porque hacemos más cosas. ¿Sabes? Una es esa, ni hablar. Y la otra es porque la piel del hombre dicen que es más ácida, entonces matan hasta las bacterias, así es. ¿Solo la piel? Bueno, chicas, esto es lo que investigué. Esto es lo que investigué. Hay algunos hombres que son tan ácidos que, bueno. No, no nuestros esposos. Matan hasta las ilusiones. No, no, no. No. Toda regla y excepción. Ellos no. Y tenemos toda la excepción nosotros. Pero, bueno, eso es lo que dicen. Dicen que hay una cantidad impresionante de bacterias que, y encontraron más o menos, bueno, 150 son las que en promedio tenemos, pero hay 4.700 especies diferentes. Y aún dice que de la mano derecha a la mano izquierda suelen, hicieron un estudio con 50 diferentes personas y suele haber bacterias aún diferentes. Mira. O sea que imagínense las bacterias de la plata, las bacterias de otras cosas que aún, bueno, los pasamanos, los colectivos. Sí. Bueno, así sí que volvamos al alcohol en gel, que sí, no es una mala... Pero hay gente muy práctica, asquerosa igual en los colectivos, NN. Cuando vos vas a agarrar, cuando vos ves lo que hacen, no vas a... Te preferís caerte antes de que agarraste de las pasamanos. ¿Qué hacen? Gracias. Ay, no, Mabel. No lo voy a decir porque es muy asqueroso. Sí, no, no, no, no. Así que, bueno, por ejemplo, algunas de esas son las enterobacterias, eso para que sepan con qué se enferman. Claro. Lactobacillus, Pseudomandacaes. Sí, para el colmo, todos esos nombres que son, claro, impronunciables. Están todos en tus manos. Están todos ahí. Todos ahí. En los teléfonos decían también que había. Bueno, los teléfonos celulares albergan muchísimas. Y sí, los fijos también. También. Viste que el aparato que por ahí está ahí. Y sí, porque la boca y el oído juntan bacterias. Entonces, claro, al estar cerca... Están justo en dos zonas. Y como que uno no lo tiene incorporado con el parte de la limpieza. Dice, bueno, sí, total, le pasas, sí, un poquito de trapito para arriba y ya está. Claro. Y el teléfono celular uno no lo asocia con tener que limpiarlo. No, sin embargo, uno tendría que pasarle... Claro, porque mismo en el ambiente están las bacterias. Así que, bueno, gente, no es que para que se pongan así, tipo... Paranoicos, no. No, paranoicos, como esa película, yo vi una película, sí, una serie, que el abogado saca el pañuelito y toca pañuelito. Monk. Bueno, yo vi también. Ese, Monk, no me acordaba el nombre. Gente que no pueden abrir o sostienen, viste, con palos para no tocar, para no tener bacterias. Bueno, ¿quién no abrió alguna vez la puerta con el codo? Claro. No es que sea muy, pero sí que es feo a veces. ¿Lo hiciste, Clau? Sí, lo he hecho. ¿La puerta de dónde? Las puertas de tu casa. No, de la casa no, pero por ahí de algún lugar así muy público. No te dan cosa, en un hospital, ¿no les da cosa abrir la puerta? A mí sí, yo lo pienso. Igual ya estás adentro. O sea que si hay bacteria en la puerta, hay bacteria en todos lados, Claudia. Está bien, pero viste, una cosa peor es que se te peguen encima. Uno trata de ir esquivando la bacteria. Está bien, Claudia, está bien. Bueno, chicas, está bien, entendemos. Alguna igual... fobia tengo que tener, nunca. No, perfecto, uno no puede ser, no, por Dios. Pero ¿algo? Sí, salí con un alcoholcito en gel que ayuda. Claro, uno igual tiene que tomarlo en más cuenta. Más allá de toda esta recomendación que se daba en aquellas épocas por el tema de la gripe y demás, de todas formas es una buena recomendación. Si uno está mucho en la calle, muchas horas, no tiene la posibilidad de lavarse las manos y demás, es una forma de, bueno, más o menos aislarse de ciertos bichos que andan dando vuelta, ¿no? Sí, no, así que bueno, gente, a usar el alcohol en gel. Sí, por supuesto. Así que bueno. Lamentablemente no podemos solucionar el problema a la gente, pero sí, si querés mantener esta práctica de estornudar con algún otro nombre y lográs hacerlo, podemos hacer un concurso. ¿Y las bacterias? ¿Qué hacemos con las bacterias? Ah, las bacterias ya está, de poner el gel. Porque el estornudo transmite varias bacterias. Claro, bueno, ya en los cumpleaños no va a haber más karaoke, sino que va a haber concursos de quién puede decir más palabras con achu. Ah, claro, ahí está. Está bueno eso. Está bueno. Así que bueno. Además de matar a las bacterias que decía, como hoy estabas hablando, Mabel, esto de que las palabras pueden matar a la gente, vamos a decir, o sea, estuvo bárbara esa reflexión, ¿no? Eso es cierto. A veces uno no tiene en cuenta, ¿no? Que a veces uno está preocupado por matar bacterias, ¿no? Por matar los virus, ¿viste? Por darse vacunas, por, bueno, un montón de cosas que uno trata de tener como para... matar todo tipo de cosas que andan dando vuelta, ¿no? Y a veces uno no se da cuenta que uno termina matando a las personas que están alrededor de uno, ¿no? Y quizás no físicamente, porque uno no le está... Algo le pasa a Graciela. Se nos tentó Graciela. Se nos tentó Graciela. A veces uno no mata a la gente... físicamente, ¿no? Porque por eso yo obvio. Decía, ¿a quién mataste hoy? No es que andamos matando sí. gente. Pero, no es pero caso... esa pregunta estuvo buena, está shockeante, ¿no? Claro. ¿Qué me está preguntando esta mujer? Yo no voy a matar a nadie, no maté a nadie. Pero a veces pensamos que el matar está asociado simplemente con la violencia y con la agresión física, ¿no? Y muchas veces matamos a las personas que están a nuestro alrededor con las palabras que les decimos, ¿no? Con actitudes, con miradas. Pero creo que lo más fuerte son las palabras, porque son las cosas que a veces te resuenan sí. a lo largo del día, ¿no? ¿No? Y a lo largo de la vida, porque ¿cuántas vida? Veces a nuestros hijos decimos cosas que los condicionamos? Y sí. Tal cual. Así que yo como docente lo veo a diario a eso, ¿no? Sí. Cómo los chicos están condicionados. Soy un burro, no sirvo para nada. Sí. Y con esas palabras estamos matándole el futuro. Sí, sí. Así sí. que... creo que eso uno tendría que cada día... A veces cuando vos se lo preguntás a alguien, la gente te dice, no, pero yo no digo nada malo, nada malo. Pero si uno pudiera grabar a la persona... Sí. Se lo ¿no? digo con cariño, menos mal. No, yo no le digo que si fuera, no, pero es lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, a veces si uno pudiera grabar a la persona que está hablando, las cosas que dice... y la persona se pudiera escuchar, sí. ¿no? Creo que más de uno se sorprendería de las cosas que habla, ¿no? Exacto. Y que bueno, que no lo dijo queriendo, que no lo dijo con intención, que lo dijo sin querer, pero lo dijo. Exacto. Entonces, el problema no es lo que uno dice, sino lo que produce en el otro, ¿no? Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos el poder de dar vida o de dar muerte, ¿no? Y que nuestras palabras producen vida o producen muerte. Si nosotros decimos cosas que estimulen al otro, ¿no? Estimulen en su crecimiento, en su aprendizaje, en su ánimo, en su fe, en su capacidad. Buenísimo, porque la persona va a poder crecer como persona, como individuo. Pero si nosotros tenemos palabras de crítica, de censura, ¿no? De imposibilidad, ¿no? Entonces realmente va a ser muy duro para la persona, ¿no? El poder lograr crecer con tanta influencia a sus oídos, ¿no? De escuchar, exacto. escuchar. Todo eso malo que lo llevan arrastrando. Podés hablar gracias. Te repusiste. No, ahora ya repuse, lo siento, chicas. Hilando esto que estás diciendo, dice que la criticaron y se suicidó. Una modelo en Alemania que participaba de un programa de cocina llamado La Cena Perfecta se suicidó después de haber recibido críticas en internet. Sus vecinos hallaron el cadáver después de recibir fuerte olor a gas en su domicilio en Alemania, ¿no? Qué terrible, ¿eh? Mirá lo que ella, cuánta atención le prestó a esas palabras que le hicieron. Habrá sido riquísima, seguro, pero viste como que la gente es muy hiriente cuando sí, va sí. a reflexionar. Y creo que a veces no medimos, porque a veces la gente dice, bueno, pero es una pavada lo que estoy diciendo, no es o nada. O mismo el típico chiste sarcástico, sí. que en realidad más que un chiste es una puñalada a la persona, entonces... Cuidemos eso. Sí, y no, a veces no sabemos qué es lo que produce en el otro. Porque realmente hay gente que es inmune a todo. Sí. ¿No? Quizás no le produjo algo tan severo. Pero en otras personas, cualquier palabra es severo lo que le produce, ¿no? Entonces no. Sí, porque hay que ver qué complejo tiene la persona, bueno, hay que ver qué vivencias anteriores tiene esa persona. ¿No? Exacto. Pero es terrible, aparte, uno ver a los propios padres cómo denigran a sus hijos, ay, sí. ¿no? Cómo los golpean, cómo les tiran las orejas. Antes se veía mucho más de lo que uno ve ahora. Uno sí. se sorprende porque uno no está en ese ambiente de tanta violencia, de tanta. Sí. Falta de buenas sí, palabras. Sí, pero uno ve el trato verbal con los chicos, ¿no? Sí. Aún los maestros, ¿no? Sí, es que verdad. Uno puede ver, bueno, no es el caso de nuestra maestra Claudia. No, Claudia. Y conocemos muchas maestras no, que realmente hacen. Sí. Pero realmente a veces uno ve aún los maestros. A ¿no? veces se estigmatiza a la persona y uno no se da cuenta el daño que se le hace a esa persona, ¿no? Esa personita que crece con esa... Ese estigma de es esto, es el otro. Entonces, bueno, sí. cuidemos esto, estas seguro, palabras. Seguro. Las palabras son más poderosas que un arma a veces. Seguro. Y qué bueno que podamos tener este objetivo, ¿no? De que cada vez que vamos a hablar, podamos dar vida con lo que decimos, ¿no? Sí. Entonces, a veces el tomarnos 2 minutos, 2 segundos tener antes... un filtro, decir, ¿esto qué voy a decir? Sí, ¿qué va a sí. proporcionar en el otro? Claro. ¿Para qué va a servir? Claro. ¿Realmente va a servir lo que digo? Claro. Si no, más vale. El problema es que hay gente que no tiene filtro. No. Entonces, ese es el problema, ¿no? Cuando hay que la ayudarle. Lengua es más rápida que el cerebro, es un problema. Es difícil. Pero es bueno, ¿no? Tratar de decir, bueno, tengo que tratar de aprender... a tener este dominio de tener ese filtro, de decir, bueno, no puedo alargar todo lo que pienso, ¿no? No puedo decir todo lo que se me ocurre. Exacto. ¿no? Quien domina la palabra, domina la realidad. Exactamente, ¿no? Es una persona sabia, aquella que puede dominar la lengua. Volvemos. Les cuento. Dale. Que los chicos les preguntan más a Google que a los padres y maestros. Claudia, para tenerlo en cuenta y empezar qué a... Qué bueno, gracias Google. unas respuestas menos que tenemos que dar. No, pero es cierto. Sí. Anda Google. Ojo igual, ¿eh? Que anda los papás, Google. Por favor, sí, es un tema ese, no. Vuelta, por como favor. Chiste está, pero sí, no, sí, es verdad. Es peligroso. Miren que es peligroso. Hay cada cosa. Hay cosas que responde Google que, sí, Dios mío. Los papás tienen que tener cuidado. Sí, a muchas ventanitas que no convienen. Dice, ya se ven más películas en internet que en DVD. Eso y es verdad, sí, es mucho sí, más es barato. Y bueno, dice que médicos harán un mapa de salud cardiovascular de los habitantes de Pilar. Opa. Será una jornada denominada Día del Corazón Pilarense. Qué bueno, ¿eh? Bueno. Que, gracias a Dios nuestros corazones están saludables. Gracias a Dios, valga la redundancia. Se desarrolla el próximo 12 de abril. Los profesionales desplegarán carpas en la Plaza de Octubre para atender a la población. Se harán análisis de sangre, toma de presión, sobre todo prevención. Las enfermedades cardíacas son las principales causas de muerte en el mundo. Quienes deseen hacer los controles en la plaza deberán concurrir con al menos 12 horas de ayuno para poder realizar correctamente las extracciones de sangre. El horario de la campaña será de 9 a 14 y la misma es totalmente gratuita. Qué así bueno. Que cuando vean estas muy carpas... Muy bueno, muy bueno. Va a ser el 12, ¿no? 12 de abril. 12 de abril. Ya está, falta ya nada. Sí, ya el jueves. Jueves es 12. Qué bueno, interesante. La verdad que muchas veces las personas son un poco vagas como para ir a hacerse control y demás. Claro, ahí tenés. Sacar turno. Si no quieres sacar turno. Bueno, aprovechá que esta campaña está buena. Y está si buena. Ves la carpa y te preguntarás qué es, podés es acercarte eso. Que te van a hacer exacto. Unos análisis. Con 12 horas de ayuno podés acercarte y salís con un chequeo para todo este año. Por lo menos te quedas tranquila que tu corazón funciona. Claro. O si no, algún tratamiento. Claro, que va a ser. tal cual. Así que va a estar bueno. Así que bueno, gente, queremos contarles... que fue un gran éxito en la inauguración de Estilo Pilar 2012, del 29 de marzo al 22 de abril, del lunes y martes está cerrado, es de 11 a 19 horas, viernes, sábado y vísperas de feriado hasta las 20 horas. Nuestro amigo hoy se llevó las dos entradas. Adriana va a ir a visitar seguro. Sí. Después la tenemos que después contactar para que nos cuente. Claro, si compró algo lindo, qué encontró, claro, qué vio. Así que bueno, Aide Burgueño es la presidente en Amigos del Pilar. Ella con la que estuvimos charlando la semana pasada. Y la verdad que bueno, está bueno para ir a ver. Es totalmente algo tranquilo, descontracturado, para ir a pasear, para ir a dar una vuelta. Y la muestra de Estilo Pilar ya se ha convertido en un clásico de la zona. ¿Sí? Es una feria de decoración, de arquitectura, de paisajismo y fue pensada con el fin solidario y apoyan los consultores odontológicos pediátricos de la Asociación de Amigos del Pilar. La verdad que es espectacular, no solamente vas a ir a pasar un rato lindo, divertido y a ver cosas lindas, sino que vas a estar colaborando con estos consultorios odontológicos que están funcionando en los bomberos. Creo que Aide comentó que hay otros consultorios, así que se pueden acercar a los bomberos y preguntar un poco mejor, pero creo que hasta niños de 12 años es totalmente gratuito. Hacen todo tipo de trabajos, así que creo que contribuimos en cierta forma sí, está bueno. Es con una, la salud dental de los una niños. Buena iniciativa en Pilar. Y lo que no nos olvidamos de contar, Mabe, es que nuestra amiga Adriana tiene la nuera de ella, tenía la tienda de ropa acá en Pedro la Grave y San Martín, Fama. Así que bueno, vamos a. Dijo que se había olvidado de hacer un poquito decir, de... Sí, donde estaban. Así que bueno, lo que les queremos agradecer porque ellos siempre nos están escuchando y participando en nuestras consignas. Así y a donde también nos tenemos que invitar a la gente es a esta invasión amor que estamos haciendo. Tal cual, Gra, dale, contales. Que será el sábado 19:30 detrás de esta concesionaria que siempre tenemos cerca de los shopping de ahí de Pilar, sobre Colectora. Esteban de Luca... Así es, casi colectora detrás de la concesionaria. Es un puente antes del shopping, de los cines. Así que bueno, vamos a estar este sábado 19:30. Estuvimos invadiendo realmente. Si venís de Del Viso, siempre aclaro, es un puente después. Tal cual. Si hay gente que venimos de Del Viso. Sí, del otro lado, por supuesto. Seguro. Por supuesto. De todos lados. De todos lados viene gente. Así que bueno, la verdad que va a ser un sábado espectacular. también estamos el viernes 19:30 y el domingo a las 18:30, pero sin duda que este sábado va a ser un tiempo especial que nos estamos preparando para, sí, para que realmente puedas tener esa invasión del amor de Dios, ¿no? Porque realmente el amor que de Dios puedas ver algo diferente, un milagro, algo que necesitas, que necesitas, que suceda en tu vida, ¿no? Y la verdad que cada una de nosotras la ha experimentado, y qué bueno que cuando uno le pasan cosas buenas quiere seguir a transmitirlo al otro y quiere que otros puedan vivir tal esto, cual, ¿no? Tal cual. Así que bueno, no queremos que te quedes y que te lo pierdas. Obvio. Así que bueno, por supuesto te vamos a estar esperando este sábado 19:30 en el Centro Cristiano Pilar Internacional. Así que no faltes, hace planes para poder estar, que va a ser un tiempo muy, pero muy especial. Además le queremos mandar un beso muy grande a Carolina. Sí. Que ella cumple años hoy, nuestra amiga Carola. Feliz Así cumple. Que un feliz cumple, Carola. Feliz cumple, una, Caro. Una niña, Carola. Sí, sí, sí. Sí. Una quinceañera. Una quinceañera, casi. Diríamos. Así que bueno, gente, nos estamos yendo ya. Le agradecemos a Gastón, que estuvo acá con nosotros, contando todo lo de los talleres que van a hacer el día 21 de abril. Comienzan. Tengo que pasar A ver. El sábado. Sí. Todos los sábados. De 15 horas a 18 horas, el grupo Scout Martín Lutero está abierto las puertas para todos los chicos de 7 a 21 años. Buenísimo. Así que están invitados. Buenísimo. Gracias, Rodó. Así, actividades para... hay para hacer. No te puedes aburrir los sábados. No. Para todos los gustos. Para todos los gustos. Así que bueno, ahí vamos a estar este fin de semana esperándote sin falta. Así que le agradecemos a nuestro operador técnico ahí del otro lado, que a veces se Diego. Ríe, a veces tiene cara de susto con lo que escucha. Claro, sí. A veces no sabe qué pasa. Por todos los ritmos acá. Pasa por todas las emociones. No sabe si sigue, si no sigue. Nos mira y dice: ¿qué irán a hacer ahora? Claro. Sí, hay que estar atento. ¿Lo culpamos del bache a él o nos hacemos cargo nosotros? No. Hoy nos pasó la primera vez que nos quedamos sin palabras. Sin palabras. Chicas. Es muy raro que esto sea. Es raro. Es raro. Sí, es paramédico también. Bueno, nos vemos el fin de semana con los que nos vemos, y si no, el próximo martes. Chau. Chao.